La Gestapo, de Jacques Delary. La Gestapo se instala en Europa. Pronto se dio al olvido la humillación infligida a los generales el 4 de febrero de 1938. El primer bálsamo para aquella herida fue la fácil victoria que constituyó la entrada en Austria el 12 del siguiente mes. El rearme a ultranza les demostraba que la guerra estaba próxima y pensaban que, según lo usual en esta clase de conflictos, el poder político quedaría postergado al poder militar. El porvenir les tenía reservada una decepción más. De ellos, pocos fueron los que llegaron a comprender el sentido de un decreto firmado por Hitler el 4 de febrero de 1938. De ahora en adelante, asumiré directa y personalmente el mando de todas las Fuerzas Armadas. Con esta breve frase, Hitler se arrogaba unos poderes que jamás poseyó ningún gobernante alemán, ni el mismo Bismarck, ni Guillermo II. De hecho, asumía para él la totalidad de los poderes. El general Ludwig figuraba entre los pocos que alcanzaron a estimar la gravedad de la situación. El hecho de que Hitler negara toda influencia a los militares en sus decisiones políticas le pareció una prueba de que la guerra o la paz estarían supeditadas a una de aquellas intuiciones geniales que formaba la piedra angular de su régimen. La orientación dada por Hitler a la política exterior hizo suponer que éste veía próximo el desencadenamiento del ataque a Checoslovaquia. En la primavera de 1938, Hitler reunió a los generales en Göteborg, pequeña población al sur de Berlín, y en un discurso improvisado, sin ambages ni rodeos, les reveló sus bélicas intenciones. Beck se asustó. También se indignó al ver que Hitler tomaba sus decisiones sin consultar con su jefe de Estado Mayor, sin tener en cuenta las realidades y las posibilidades militares, juzgando la situación como un visionario para quien la fe y la convicción política pueden más que el empuje de un ejército. Lo que más inquietaba a Beck era comprobar que Hitler no se preocupaba en absoluto por las reacciones internacionales. Beck estaba convencido de que una agresión semejante, desprovista de justificación, provocaría un conflicto general que el ejército alemán en plena reorganización no sería capaz de afrontar. El 30 de mayo Hitler firmó el nuevo Plan Verde, plan de ataque a Checoslovaquia. Beck redactó entonces un extenso memorándum para protestar en su calidad de jefe de Estado Mayor contra aquella aventura. En este memorándum terminaba presentando su dimisión. Esperaba que su ejemplo sería imitado por los otros generales, pero se hizo el vacío en torno a él. Remitió su memorándum a Brauchitsch, quien se vio obligado, con mortal angustia, a comunicárselo a Hitler. El Führer no aceptó la dimisión. Beck cesó, sin embargo, el 18 de agosto, sin dar ningún escándalo. Le sustituyó el general Hartler. Ya no había ningún obstáculo en el sendero de la guerra. En la época en que el general Beck se esforzaba vanamente para hacer oír la voz de la razón, los otros generales sabían muy bien que los verdaderos artífices del Anschluss no eran militares. Los largos preparativos que habían permitido su realización eran obra exclusiva de los grandes maestros de la Gestapo, de Himmler, de Heydrich y de sus agentes. La idea de la anexión de Austria-Alemania era ya muy antigua. En 1921 se habían organizado plebiscitos espontáneos en numerosas regiones austríacas, siendo prohibidos después por los aliados. Estos plebiscitos habían indicado el deseo de una gran parte de la población de ver a su país integrado en el gran pueblo vecino. La población socializante de las grandes ciudades, Viena en particular, deseaba el acercamiento a la Alemania republicana de Weimar, mientras que la población rural, reaccionaria, esperaba la restauración de los Habsburgos. Esta segunda tendencia parecía dominar. En este terreno favorable de la división del país en dos bloques hostiles, se preparaban los nazis a sembrar las semillas de su odio. Lo mismo trabajaban a las masas rurales en las regiones fronterizas de Innsbruck y de Linz que a la organización obrera socialdemócrata de Viena, cerca de la cual blasonaban de su programa socialista. La constitución del gobierno Dollfuss agravó todavía más la situación. Estas medidas no podían menos de aguijonear a los nazis austríacos, sostenidos por la organización exterior. En efecto, su verdadera dirección se hallaba en Múnich, y en Alemania se había formado una legión austríaca para agrupar a los nazis de esta nacionalidad, residentes en territorio germánico, y entrenarles para su acción en la clandestinidad. El SD fomentaba un estado permanente de agitación en Austria. Después de una manifestación callejera de los socialistas, el 11 de febrero de 1934, severamente reprimida, se organizó en Austria una ola de atentados. En el curso de esta acción ilegal, la sección especial de atentados y sabotajes del SD Ausland puso en marcha la táctica a desarrollar en el porvenir. A finales de julio, hubo un recrudecimiento de las actividades terroristas. Dollfuss, a quien protegía abiertamente Mussolini, fue invitado por el Duce a pasar una temporada en Italia, donde ya se encontraba su familia. Debía partir el día 25. Dicho día, al mediar la mañana, 154 hombres, pertenecientes a la SS Estandarte 89 austríaca, dirigidos por el SS Holzbewehr y vistiendo el uniforme de la Guardia Cívica Nacional, se apoderaron por sorpresa de la Cancillería en pocos minutos, gracias a la complicidad del mayor Fey, jefe de la policía. Gravemente herido, Dollfuss fue tendido en un canapé de la sala del Congreso. Con el pretexto de que lo exigía su estado de salud, le instaron a dimitir, a lo que se negó. Pusieron a su lado una pluma y papel y le dejaron agonizar sin cesar de presionarle para que estampara su firma. Murió a las 6 de la tarde sin haber visto al médico ni al sacerdote que reclamaba, pero sin capitular. Entretanto, las tropas leales y la policía habían cercado el Parlamento. Por la noche se supo que Mussolini había reaccionado violentamente ante aquel golpe de fuerza y había movilizado 5 divisiones que partían para concentrarse en la frontera de Brennero. A las 7 de la tarde rindiéronse los amotinados. Hitler amonestó públicamente al doctor Ried, ministro de Alemania en Viena, con quien los alborotadores habían mantenido contacto telefónico durante la jornada del 25. Una vez más, acababan de fracasar los métodos brutales. Hitler empezó a darse cuenta de que tales procedimientos son arriesgados si no viene a coronarlos un éxito fulminante. En su defecto, había que adoptar los métodos subrepticios ya experimentados y dejar actuar solos al SD y otras organizaciones que controlaba. La Gestapo tenía la oportunidad de intervenir, porque Hitler no había renunciado ni por un instante a su proyecto de anexión de Austria. Y mientras insistía en la nobleza de sus sentimientos hacia el gobierno austríaco, reunía a los jefes nazis el 29 y 30 de septiembre de 1934, dos meses después del fracasado Putsch, en la localidad bávara de Bad Aiblin. Las instrucciones dadas a raíz de esta conferencia de 2 días son harto significativas. Lo mismo en lo que respecta a las verdaderas intenciones de los nazis que en cuanto a su proceder habitual. Naturalmente, la Gestapo ocupaba uno de los lugares preeminentes. En dichas instrucciones vuelven a hallarse los dos elementos clásicos de la actividad nazi: terrorismo e inquisición policíaca para la liquidación de los elementos contrarios. Estos dos aspectos de la lucha clandestina caían dentro de la competencia del SD. La Gestapo colaboraba también en la búsqueda de los adversarios del régimen. Era la época en que Hitler explicaba a Rausching cómo debía concebir el trabajo del servicio de información. No llegaremos a ningún resultado, dijo, mientras no dispongamos de una plantilla de personal que se entregue por completo a su tarea y encuentre en ella su único placer. A los funcionarios les repugnaba hacer este trabajo. Había que utilizar mujeres, sobre todo mujeres mundanas, las que llenas de hastío se lanzaban en busca de aventuras, ávidas de sensaciones fuertes. También se podrían emplear anormales, maniáticos, invertidos. Hitler se había tomado la molestia de redactar personalmente el modelo de cuestionario que los servicios especiales debían rellenar. Quería encontrar en él los únicos informes que importaban en su opinión, es decir, si tal hombre era venal, si existía otra manera de sobornarlo que no fuera el dinero, por ejemplo, halagándole su vanidad. Interesaba saber si aquel hombre tenía disposiciones para el erotismo, cuál era su tipo de mujer preferido, o si era homosexual, punto de capital importancia. Había que ahondar también en su pasado. ¿Disimulaba algún secreto? ¿Se le podía hacer cantar de alguna manera? ¿Era alcohólico? ¿Jugador tal vez? Había que averiguar todo lo concerniente a cada hombre de importancia, hasta sus costumbres, sus manías, sus deportes favoritos, si era aficionado a viajar, si tenía gustos o pretensiones artísticas, etc. Diríase que todo el cuestionario era un catálogo de los vicios y debilidades del hombre para explotarlos. Con esto es con lo que yo hago la verdadera política, con lo que gano gente para mi causa, haciéndolo trabajar para mí, y con lo que aseguro mi penetración y mi influencia en cada país. Entretanto, en Viena, el sucesor de Dollfuss, Schluschnigg, comprendía que la resistencia no podía prolongarse mucho. Quiso contemporizar y acabó por concluir un tratado con Alemania el 11 de julio de 1936. Por virtud de ese acuerdo, Austria se comprometía a observar una actitud amistosa con respecto a Alemania y a considerarse como un estado alemán. Alemania, en cambio, reconocía la soberanía e independencia de Austria y prometía no ejercer ninguna coacción en su política exterior. A fin de materializar aquellas disposiciones, Schluschnigg designó nazis austríacos para ocupar diversos cargos administrativos. Aceptó el ingreso de algunas organizaciones de este carácter en el Frente Patriótico y, por último, puso en libertad a varios millares de nazis recluidos en campos de concentración. Desde entonces puede decirse que los nazis habían ganado la partida. Era la exacta repetición de la maniobra que permitió la destrucción de la República de Weimar. El partido y el SD acentuaron su labor de zapa. Ya en el otoño de 1934, un presupuesto mensual de 200.000 marcos se había puesto secretamente a disposición del ingeniero Reinhaler, antiguo jefe de los agrarios nazis y luego jefe oculto del partido nazi austríaco. La frontera se hizo cada vez más permeable. Un continuo ir y venir de agentes del SD y la Gestapo, así como del NSDAP, dejaba su huella en Austria. Los socialistas y católicos de la oposición daban muestras de inquietud, pues sabían que estaban fichados. Los servicios austríacos de policía se hallaban paralizados y el embajador americano en Viena, M. Messerschmitt, pudo escribir al Departamento de Estado: la perspectiva de una subida al poder de los nazis es lo que impide ejercer contra ellos una acción policíaca y judicial eficaz, pues se temen posibles represalias por parte de un futuro gobierno nazi contra aquellos que, aun sobrándoles la razón, hubieran tomado medidas contra ellos. La táctica revolucionaria de infiltración se intensificó aún más al crearse la Ortsmarschkirchenverein, Unión de las Marcas del Este, controlada por Gleise Horstenau, nombrado ministro del Interior. A partir de entonces, los esfuerzos nazis se orientaron en una misma dirección, que les permitiera colocar uno de sus hombres de confianza a la cabeza de los servicios austríacos de seguridad. Ejercían sobre el gobierno y sobre la población lo que von Papen llamaba una presión psicológica lentamente intensificada. Esta presión se hizo tan intensa que Schluschnigg se vio obligado a asistir a la cita que le dio Hitler el 12 de febrero en Berchtesgaden. A raíz de la conferencia donde hizo el papel de acusado, tuvo que aceptar, bajo amenaza de una invasión militar inmediata, tres medidas que equivalían a su propia condenación. Primero, el doctor Seyss Inquart, miembro del partido nazi, desde 1931 sería nombrado ministro del Interior y de Seguridad, lo que daba a los nazis el control absoluto de la policía austríaca. Segundo, se decretaría una amnistía política general a favor de los nazis condenados por cualquier clase de delito. Tercero, el partido nazi austríaco entraría a formar parte del Frente Patriótico. El 9 de marzo de 1938, Schluschnigg intentó una maniobra postrera, figurándose que iba a desanimar a los nazis y a demostrar a la opinión internacional que los austríacos querían seguir siendo independientes, anunció un plebiscito para el domingo siguiente, 13 de marzo. Hitler vio el peligro y dio orden de acelerar las medidas preparatorias de la invasión. El 11 de marzo, Schluschnigg tuvo que dimitir, pero el presidente de la República, Miklas, se negó a encargar a Seyss Inquart, miembro del partido nazi, la misión de formar gobierno. A las 23 horas 15 minutos, el presidente capituló. Amanecía el 12 de marzo cuando entraban en Austria las tropas alemanas. Simultáneamente llegaba a Viena Himmler. Según los principios nazis, la depuración policial y la neutralización de la oposición política debían ser siempre los primeros actos del gobierno. Por eso fue la Gestapo el primer rasgo de la administración alemana que apareció en Viena. Por la noche, Himmler y Schlegelberg, uno de los jefes del SD Ausland, tomaban el avión con Hess y varios miembros de la Legión Austríaca. Un segundo avión, lleno de personal de las SS, acompañaba al anterior. Desde las 4 de la madrugada, Himmler estaba en Viena como primer representante del gobierno nazi. Poco después, se reunía con ellos Heydrich, llegado en su avión personal. La Gestapo instaló su cuartel general en Morsingplatz. El canciller Schluschnigg estuvo detenido allí unas semanas y fue tratado de la manera más inhumana antes de ser internado en el campo de concentración, donde había de permanecer hasta mayo de 1945. Desde principios de abril, Himmler y Heydrich se habían preocupado de instalar un campo en Austria. Fue el de Mauthausen, cuya siniestra reputación se extendió al mundo entero. Los locales de la Gestapo albergaron a otro detenido de categoría, el barón Ferdinand von Rothschild, uno de los primeros en ser apresados y cuyo hotel particular, un palacio situado en Auderbieden, fue ocupado por los servicios del SD. Heydrich había declarado que el barón debía considerársele como un prisionero particular. Le llevaba las comidas un conocido traficante vienés y uno se perdía en conjeturas tratando de averiguar por qué razones se le daba este trato de excepción. Parece que debe buscarse la explicación en el hecho de que el barón estaba relacionado con el duque de Windsor. Este había ido a residir en su casa de Viena después de abdicar en diciembre de 1936. Ahora bien, Hitler quería causar buena impresión en ciertos círculos ingleses. La hija de Lord Redesdale, la excéntrica United Mitford, formó parte en otro tiempo de su pandilla de íntimos. Es probable que las medidas de benevolencia aplicadas al barón de Rosslyn, amigo del que fue Eduardo VIII, se debieran a la intervención de un valioso mediador. Heydrich sacó provecho de la situación para llevar a cabo un negocio fructífero, obteniendo del barón el abandono de todos sus bienes en Alemania, a cambio de su libertad, es decir, la autorización de salir libremente del Reich para irse a París. La depuración comenzó en la mañana del 12 mientras Schlegenberg cumplía su misión, que consistía en apoderarse de los códigos de señales y de los archivos del jefe del servicio secreto austríaco, coronel Runge, anticipándose a los miembros del servicio de información militar, la PER, que no llegarían hasta la entrada de las primeras tropas. En Viena la muchedumbre aplaudía a los vencedores, mientras los socialistas estaban a la expectativa y los israelitas, conocedores de las medidas tomadas en Alemania contra sus correligionarios, emprendían la fuga o se suicidaban. Otro tanto hicieron bastantes miembros de la antigua clase dirigente austríaca. Jamás se publicó el número de víctimas, pero lo cierto es que alcanzó varios centenares. A esto hay que añadir los incontables asesinatos cometidos por los verdugos nazis durante los tres primeros días de la ocupación. Otros centenares de personas fueron detenidas y enviadas a los campos de concentración, distinguiéndose el gran duque Max y el príncipe Ernst von Hohenberg, hijo morganático de Francisco Fernando. Se procedió a la detención en masa de los socialistas y demás elementos de izquierda. A mediados de abril, solamente en Viena la cifra de detenciones se aproximaba a 80.000. Por último, la Gestapo se manifestó en la comisión de dos asesinatos que causaron profunda impresión. El primero nadie se lo esperaba. El mismo día de la entrada de los invasores en Austria, agentes de la Gestapo se apoderaron del consejero de embajada, Barón von Ketteler, consejero íntimo que fue de von Papen, en aquel entonces embajador de Alemania en Viena. Al cabo de tres semanas, las aguas del Danubio devolvieron su cadáver. Por más que nunca han podido conocerse los móviles de este asesinato, parece que fue una especie de aviso entre bastidores dirigido a von Papen, de quien se sospechaba que hacía un doble juego. Heydrich creía que Ketteler había ido a Suiza para poner a salvo unos documentos muy importantes, a petición de von Papen. Al mismo tiempo, von Papen fue relevado definitivamente de sus funciones en Viena. Poco tiempo después le nombrarían embajador en Ankara. Dando prueba una vez más de su habitual cobardía, se abstuvo de protestar por el asesinato de Ketteler, lo mismo que se abstuvo cuando se cometieron los de Edgar Jung y von Bose el 30 de junio. El segundo asesinato ya sorprendió menos. El general Zehner, a quien el presidente Miklas había querido designar para la sucesión de Schluschnigg, cayó bajo el fuego de los sicarios negros que no le perdonaban su oposición al Putsch de 1934. El día 12 por la mañana, el mayor Fey, que había jugado sin embargo un papel considerable en el fracasado Putsch de 1934, se suicidó después de dar muerte por su propia mano a su esposa y su hijo. El gobierno 6, Inquar, constituido el día 12 por la mañana, estaba integrado, entre otros, por el doctor Ernst Kaltenbrunner, jefe de las SS austríacas y ministro de Seguridad, y el doctor Hieber, notario y hermano político de Göring, ministro de Justicia. En fin, el cargo de Seisinquar, promovido a Reichstatthalter, se desdoblaba en dos funciones cuyos titulares fueron impuestos por el partido, a saber, el encargado de negocios Kepler y el comisario del Reich Burkel, especialista en la táctica de adaptación. Desde entonces, el destino de los austríacos quedaba en buenas manos. El 13 de marzo, a las 19 horas, Hitler hizo su entrada triunfal en Viena, acompañado por Keitel, jefe del OKW. El mismo día, una ley proclamaba la unión de Austria con el Reich bajo el nombre de Ostmark, marca del Este, medida que Hitler anunció el 15 al Aufbruch de Viena en estos términos. Anunció al pueblo alemán el cumplimiento de la misión más importante de mi vida. Así fue como 6 millones de austríacos fueron ligados al destino de Alemania y tuvieron que seguirla hasta la catástrofe final. Y para que el plan de adaptación fuese completo, una orden dictada por Frick, ministro del Interior, en 18 de marzo de 1938, autorizaba al Reichsführer SS Himmler para tomar todas las medidas de seguridad que juzgara útiles en Austria. Si los servicios policíacos del SD, de las SS y de la Gestapo habían pesado en el asunto austríaco, su papel iba a ser más importante en la crisis checoslovaca. Los procedimientos utilizados en Austria correspondían a la línea de conducta seguida hasta entonces para el mantenimiento del orden nazi en Alemania. La bigarrada composición étnica de la nación checoslovaca, constituida por el Tratado de Versalles, con territorios del antiguo imperio de Austria-Hungría, permitía a los nazis articular su acción con pretextos similares a los que habían precedido al Anschluss y sentimentalmente justificados. El hecho de que Checoslovaquia fuese el estado más democrático de Europa Central actuaba como un excitante para los nazis. El 20 de febrero de 1938, Hitler había pronunciado un gran discurso en el Reichstag. Después de insistir en la unión indisoluble del partido, del ejército y del Estado, había afirmado que los alemanes no estaban dispuestos a dejar que vivieran oprimidos 10 millones de sus hermanos residentes al otro lado de las fronteras del Reich. El Anschluss había incorporado 6 millones y medio de austríacos al seno de la patria alemana. Ya podía comprenderse que los que faltaban eran los alemanes radicados en Checoslovaquia. La nación checa contaba con unos 7 millones de checos, 3 millones de eslovacos, 700.000 húngaros, 400.000 rutenos, 100.000 polacos y 3.600.000 alemanes. Estos constituían la minoría étnica más numerosa del país y residían la mayor parte en la región llamada de los Sudetes, la cual forma como una media luna que bordea la frontera alemana, rodeando casi por completo la Bohemia y la Moravia. Esta región podía excitar la codicia de los nazis, porque allí se juntaban las empresas más prósperas, la industria del vidrio y la producción de artículos de lujo, agrupadas en torno a las minas de carbón y otros yacimientos particularmente ricos. Contando con 2.900.000 alemanes, era fácil invocar, lo mismo que en el caso de Austria, el principio democrático del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. Toda la astucia consistía en provocar hábilmente el sentido de aquella disposición popular. Desde 1923, los nazis habían implantado algunas asociaciones entre los sudetes que difundían las consignas nacionalsocialistas basadas en el pangermanismo y en el patriotismo alemán. Pero aunque sus mayores esfuerzos se centraban en la acción clandestina, les faltaba un organismo que pudiera defender sus tesis sin huir de la luz. Este organismo iba a constituirle un elemento no nazi, hábilmente manejado. El 1 de octubre de 1934, el monitor de gimnasia Konrad Hanlein, hijo de padre alemán y madre checa, creó la Deutsche Heimatfront, o Frente Patriótico Alemán. Hanlein reclamaba la autonomía de los Sudetes en el marco del Estado checoslovaco y proponía la constitución de un Estado federal semejante al sistema de los cantones suizos, lo que daría a las minorías étnicas una sensación de independencia sin perjuicio de la unidad nacional. Pero el partido de Heinlein estaba organizado sobre el principio del Führer. Este signo alarmante debía haber despertado la desconfianza. En 1935, habiendo reunido ya un importante número de adheridos, el Frente Patriótico Alemán cambió de título y se convirtió en el Sudetendeutschen Partei, SDP, el Partido Alemán de los Sudetes. Después, a medida que aumentaba la potencia de los nazis, subía el tono de las reivindicaciones. A partir de 1936, el SDP funcionaba como quinta columna en Checoslovaquia y recibía fondos por mediación del Volksdeutsche Mittelstelle, que controlaba el Obergruppenführer, Lorenz, por cuenta de Himmler. La Embajada de Alemania en Praga remitía los fondos a Heinlein, así como le transmitía las instrucciones para el espionaje. La AO, Organización para el Espionaje, dirigida por el secretario de Estado Bolle, distribuía también dinero, 15.000 marcos, por lo menos, a Heinlein, y extendía sus redes de información. Estas actividades permanecían en el mayor secreto. A partir de 1937, Heinlein comenzó a exigir la autonomía de los Sudetes y su programa político adquirió abiertamente un carácter pronazi y antisemita. El verano de 1938 conoció un recrudecimiento de la actividad nazi semejante al que había conocido Austria antes del Anschluss. Los servicios de la Gestapo se pusieron a trabajar. Siguiendo las instrucciones precisas del SD Ausland, que había puesto bajo su control el servicio secreto en Checoslovaquia, los nazis de los Sudetes se infiltraban en todos los organismos regionales o locales, sociedades deportivas, clubs náuticos, entidades filarmónicas o masas corales, asociaciones de excombatientes o de tipo cultural, donde hallaban terreno abonado para su labor de proselitismo. De esta manera, detectaban también a los posibles oponentes al nazismo o a la anexión por Alemania y recogían una documentación considerable sobre la situación política, económica y militar de Checoslovaquia. Se introducían en las empresas, reclutaban directores de fábricas y de bancos y cuando estos resistían, recurrían a sus principales colaboradores. Todas estas organizaciones aportaban una masa de datos tan importantes que haría falta, según dijo Schellenberg, instalar líneas telefónicas especiales en dos puntos de la frontera para transmitirlos a Berlín. La región de los Sudetes era literalmente un hormiguero de agentes alemanes. SD y Gestapo repartíanse la labor y al mismo tiempo que utilizaban a Heinlein y su Estado Mayor, le sometían a una estrecha y ostensible vigilancia a fin de evitar cualquier desfallecimiento por su parte. Al otro lado de la frontera alemana se había constituido un cuerpo de voluntarios semejante a la Legión Austríaca de 1937, el Cuerpo Franco-Alemán de los Sudetes, cuyo cuartel general se hallaba en el castillo Dondorf de Bayreuth. Hitler deseaba procurarse un pretexto para la invasión militar de Checoslovaquia. Los puestos de control de la red nazi en los Sudetes, llamados Sudetendeutsche Kontrollstelle, fueron encargados de organizar, a partir de septiembre de 1938, unas operaciones de provocación. El 12 de septiembre, con el Congreso del Partido de Núremberg, Hitler pronunció un discurso muy violento en el que acusó al presidente Benes de hacer torturar a los alemanes de los Sudetes y de querer exterminarlos. Heinlein y su adjunto Frank pasaron entonces a Alemania. En respuesta a estas amenazas, el gobierno checo cuya pasividad había permitido la instalación en su territorio de las más peligrosas organizaciones nazis, hizo detener a cierto número de nazis de los Sudetes. La Gestapo tomó medidas de represalias y en la noche del 15 al 16 de septiembre hizo detener en Alemania a 150 ciudadanos checos. El 19 de septiembre entró en acción el cuerpo franco en pequeños grupos de 12 hombres. Llevó a cabo más de 300 misiones, haciendo más de 1.500 prisioneros y causando numerosos muertos y heridos, provisto de 25 ametralladoras, armamento ligero y equipo militar. Pero el día 22, habiendo llegado Chamberlain a Bad Godesberg, se hicieron sondeos de paz y el 29 se inauguró la conferencia de Múnich. Mussolini, Hitler, Chamberlain y Daladier concertaron la suerte de Checoslovaquia sin que fuese oído ningún representante de este país. El 30 se decidió que Checoslovaquia evacuaría los Sudetes entre el 1 y el 10 de octubre. Protestó el gobierno checo, dimitió el presidente Banes, pero nadie hizo caso y en todas partes se celebró con entusiasmo el triunfo de la paz, salvada in extremis. Este episodio demostró a Hitler el grado de inferioridad de los servicios de información francés e inglés. Cuando él aseguraba que no volvería a formular ninguna reivindicación territorial, ya habían comenzado los preparativos de invasión de Checoslovaquia, cuyos signos precursores podían haberse descubierto mucho antes. Tan pronto como se acordó en Múnich la ocupación pacífica de los Sudetes, el cuerpo franco de Heinlein fue colocado bajo el mando de Himmler para quedar afecto a las operaciones policíacas como una unidad más, con la conformidad del Reichsführer SS. Las democracias acababan de perder una jugada decisiva que podían haber ganado muy bien. En determinados círculos militares se había formado un pequeño grupo de resistencia por creer, como el general Beck, que la política de agresión llevada a cabo por Hitler no podía ser sostenida victoriosamente por el ejército alemán, completamente solo frente a una Europa que no dejaría de coaligarse contra el avance de los nazis, y que el resultado lógico de una actitud semejante no podía ser otro que el hundimiento total y la ruina de Alemania. Habían tomado también la decisión, ante la cual tantos habían desistido en los primeros tiempos del nacionalsocialismo, de aprovechar la agresión a Checoslovaquia para hacerse cargo del poder y exigir responsabilidades a Hitler ante un tribunal. Aquello hubiera sido el fin del nazismo y habría cambiado el destino de Europa. A mediados de agosto, los conjurados enviaron a Londres un emisario civil, von Kleist, para informar al gobierno británico de la situación y hacerle actuar con firmeza. Pero en tanto que Churchill, el cual no era miembro del gobierno, estimulaba en su proyecto a los generales alemanes y les aseguraba su apoyo, Chamberlain no dejaba de tergiversar. A principios de septiembre fue enviado a Londres un nuevo emisario, esta vez un militar. Unos días después, un diplomático de la Embajada de Alemania en Londres confirmó estas informaciones a los británicos. Tantas seguridades, por desgracia, no bastaron para que los gobiernos de Chamberlain y Daladier renunciaran a su determinación de dejar indefensa a Checoslovaquia. En el otoño de 1944, después de fracasar el complot del 20 de julio, la Gestapo descubrió en casa de Kleist unos documentos relacionados con su viaje a Londres en agosto de 1938 y sus contactos con el gobierno británico. Fue condenado a muerte y ejecutado en la primavera de 1945. El 21 de octubre, Hitler firmó una orden muy confidencial, dando a la OKW las siguientes instrucciones: 1. Asegurar las fronteras alemanas y protegerlas contra ataques aéreos por sorpresa. 2. Liquidar lo que quedaba de Checoslovaquia. 3. ocupar el territorio de Memel. Hasta entonces, sus agresiones se habían visto coronadas por el éxito, encubriéndolas bajo la máscara de la solidaridad con los hermanos oprimidos. Esta vez, ya no quedaban ni vestigios de minorías alemanas en Checoslovaquia. Había que inventar otra cosa. A fin de apaciguar los ánimos, el gobierno de Praga, presidido por el anciano Hacha, concedió a Eslovaquia una amplia autonomía interna. Se instalaron en Bratislava un parlamento y un gabinete autónomos. Pero esto no sería más que un primer paso para precipitar los acontecimientos. Cumpliendo órdenes de Göring, que les había llamado a Alemania, los jefes del partido extremista eslovaco, Durkansky y Mash, reclamaron la independencia total del país y el establecimiento de lazos económicos, políticos y militares muy estrechos con Alemania. A cambio de la protección alemana, prometían la solución del problema judío y la prohibición del Partido Comunista. La campaña de infiltración en Bohemia y Moravia comenzó durante el invierno de 1938 a 1939. Las organizaciones estudiantiles nazis de los Sudetes, controladas por las SS y la Gestapo, jugaron en ello un papel considerable. La Gestapo y el SD pudieron invadir de esta manera las instituciones checas públicas y privadas. Y cuando en las primeras horas del 15 de marzo de 1939 penetraron las tropas alemanas sin previo aviso, en el resto de la nación checoslovaca, los agentes nazis ya estaban instalados en todos los puntos estratégicos, paralizando toda resistencia y controlando la policía. En Brunn, particularmente, la dirección de la policía cayó inmediatamente en sus manos. Por todas partes surgían comandos que se oponían a la destrucción de los archivos políticos y policiales para conseguir una depuración rápida de todos los oponentes. Los principales miembros de estas asociaciones de estudiantes fueron incorporados a las SS por Himmler y Heydrich, y a muchos de ellos los empleó la Gestapo en Praga. La intervención alemana había sido preparada mediante una provocación. El gabinete eslovaco había roto prácticamente con Praga, y el gobierno central se vio en la obligación de sustituirlo en vista de su actitud de oposición sistemática. El 12 de marzo, dos agentes del SD fueron a recoger a Monseñor Tisto, primer ministro eslovaco, y le trasladaron a Berlín en un avión especial. El 14, Monseñor Tisto, conforme a las órdenes recibidas, proclamó la independencia de Eslovaquia. Y entonces, para acudir en socorro de los patriotas eslovacos oprimidos, las tropas alemanas se desparramaron por el territorio checo. Aquel mismo día Hitler proclamó en una orden del día a las Fuerzas Armadas: Checoslovaquia ha dejado de existir. Al día siguiente un decreto establecía el protectorado de Bohemia-Moravia, incorporado al Reich alemán, y nombraba a von Neurath protector de aquel desventurado país. El 15 de marzo hizo su aparición en Praga Adolfo Hitler. Lo mismo que en Viena, le acompañaban Himmler y Heydrich, y le protegía una fuerte guardia de las SS. Schellenberg, que hizo el mismo viaje, informó que Himmler se quedó extasiado al ver la calidad de los agentes de la policía checa, a los que calificó de material humano excepcional, y al momento decidió incorporarlos a las SS. Nombró inmediatamente como jefe de la policía, con el título de secretario de Estado del Protectorado, al que fue lugarteniente de Heinlein en el partido alemán de los Sudetes, Karl Hermann Frank. Al mismo tiempo, Frank obtuvo el grado de Gruppenführer SS, general de división. Estaba llamado a destacar en sus nuevas funciones por su increíble ferocidad. El pueblo checoslovaco entraba en un periodo apocalíptico en el que no le sería perdonado ningún sufrimiento. La responsabilidad recaía en los traidores que se hicieron agentes de los nazis. Con la complicidad de hombres cegados por la pasión política, por el ansia de poder, por ideologías en las que el racismo más intransigente se aliaba con una degeneración del sentimiento patriótico, los agentes nazis habían podido llevar su tarea a buen fin. Gracias a ellos, los hombres del SD y la Gestapo habían podido continuar su trabajo de termitas y roer del interior toda la sustancia viva de la nación, no dejando subsistir más que una especie de cáscara en trance de caer hecha polvo al primer contacto. Así y todo, los conservadores de los partidos de derecha y centro ingenuamente habían prestado su apoyo a aquella empresa de la que iban a ser las primeras víctimas. Una ojeada retrospectiva y el examen de los secretos políticos nazis revelados por los archivos encontrados en 1945 permiten comprobar una vez más que el triunfo político de Hitler descansaba exclusivamente en el conocimiento de las debilidades humanas. La política nazi constituye una especulación con la cobardía y la ferocidad de los hombres, y ahí por qué tuvo en ella lugar preeminente una organización de terror como la Gestapo.